Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos. En una nota de la Rolling Stone, sí, del 2005, o Stones, dice, cuando te introduce, ¿no? Es una entrevista. León es un buen tipo que además se ve obligado a trabajar de león. ¿Estás de acuerdo o más o menos? A ver, sí, estoy de acuerdo. De todos modos, lo de trabajar de león es trabajar de mí mismo, ¿no? Porque yo soy uno solo, digamos. Yo, Sandro, por ejemplo, decía que era Roberto Sánchez y después sí, era Sandro. Sí. Yo no pienso así, o sea, no lo contradigo a él, digamos, no me parece bien lo que él dice, porque él quizá lo vea de esa forma. Pero yo veo que soy tengo una integridad, digamos. Yo soy lo mismo acá con vos que charlando con el taxista, me he visto igual estando con vos que tocando en el ópera, que yo soy como lo mismo. Entonces, trabajar de león es medio como trabajar de una cosa que no me pertenece, me suena a eso. No lo veo así, veo como que no trabajo de león, soy león y trabajo. Los domingos a esta hora. Yo era un hombre bueno, si hay alguien bueno en este lugar. Hay pausas y pensamientos. Pagué todas mis deudas y mi oportunidad de amar. Hasta las 11. Sin embargo, estoy tirado. Decime quién sos vos. Y nadie se acuerda de mí. Paso a través de la gente como el fantasma de Canterville. Hoy está León Gieco. Me han ofendido mucho y nadie dio una explicación. Si pensás en tu infancia hasta los 18, de los 10 hasta los 18, lo primero que te aparece que es pelar pollos, preparar los ravioles, afanar carne para dos lingeras, porque estabas en una carnicería, que de eso también me enteré. ¿Qué es lo primero que te viene cuando pensás en eso? Me viene, bueno, todo junto, pero lo de los lingeras es una cosa, porque a veces, viste, uno trata de rememorar o hacer un inventario de lo que le pasó, por lo cual después se trasluce en lo que vos sos, uh-huh, digamos. Y eso de los lingeras está... ¿Cómo fue eso? Mirá, vos sabés que mi bisabuelo, sí, que yo tuve la suerte de conocerlo, vivía en el campo. Y el campo donde él vivía, donde todos vivíamos, era un camino de lingeras. ¿Por qué? Porque mi abuelo veía un lingera venir y decía, preparen la cama, que ahí viene un lingera, ¿viste? ¿La ¿no? cama? La cama, que era un lugar en donde estaban los fardos, atrás estaba el lugar donde ordeñaban, después estaban todos los fardos, y ahí había una cama con una luz a querosén, ¿viste, no? Y decía, vayan preparando la cama que viene un lingera. Y lo recibía como si fuese una persona extraordinaria. Y eso me llama mucho la atención. Ahí entendí después con el tiempo de que en realidad mi bisabuelo quería ser lingera. Porque cuando se iba, el lingera venía, dormía dos días, mi abuela le hacía el guiso, le daba de comer, el tipo miraba, todo, no trabajaban los lingeras, porque eran tipos que habían renunciado, no eran tipos que necesitaban trabajo. Uh-huh. Entonces, y tu bisabuelo tenía vocación de eso, porque cuando se iba el lingera, él se quedaba mirándolo, lo acompañaba hasta la tranquera y se quedaba mirándolo, como diciendo, mira este tipo qué valiente que es de renunciar a todo a toda la vida, ¿viste, no? Y hacer una vida totalmente diferente, ejemplar o original, digamos, ¿no? León Gieco nació el 20 de noviembre de 1951 con el nombre de Raúl Alberto Antonio Gieco, en una chacra de la provincia de Santa Fe. Bueno, y entonces vos laburabas en una carnicería. Claro, entonces cuando yo me fui para el pueblo, mi viejo en un momento se fue para, nos llevó a todo el pueblo, se cansó de las tareas del campo, yo repartía, uno de los primeros trabajos que tuve fueron dos. De 7 de la mañana a 10 de la mañana repartía carne en el pueblo. Las personas hacían el pedido de la carne, se preparaba el paquete de carne, yo con una bicicleta con un cajón adelante ponía los paquetes, iba y repartía la carne. ¿De qué edad tuya hablamos? Siete años. Sí. 7 u 8 años. Eso era de 7 a la, al mediodía. De siete de la mañana hasta las 10:30, 11 de la mañana, y después de las 11 de la mañana hasta las 12:30 le hacía los mandados a una señora imposibilitada, que se había declarado imposibilitada de que se murió el marido. No salió nunca lo más decretó, de la casa. Digamos. Exacto. Era una persona millonaria, porque tenía una de las casas más importantes del pueblo, de Ramos Generales. La casa era Raciati, Cusino y Crosetti, y ella era Raciati, digamos, ¿no? O sea, era una de las propietarias. Entonces yo iba y le hacía los mandados, le pagaba las cuentas, le iba a comprar las cosas, se las traía. Pero durante el periodo de 7 a 10:30 que yo repartía la carne, me tocaba pasar al barrio Salgruesa, porque había estado el barrio Salfina y el barrio Salgruesa, separado por las vías del tren. Y siempre los días martes y los jueves había los dos mismos lincheras que se tomaban un tren hasta Tucumán, después volvían y paraban ahí, ¿viste? Entonces escondían sus latitas y sus cositas debajo de un lugar que era donde en un momento subían las vacas para entrar al tren. Tiene como una cosa así. Y ahí se acomodaban los tipos, tenían sus cositas y nadie se las robaba, tenían sus cosas. Entonces yo los veía y dije, yo le llevo un par de huesos a estos tipos, ¿viste? Un pedazo de carne. Se hacen un puchero. A mí me gustaría que me pasara eso. Por ejemplo, si yo fuera linchero, me gustaría que venga alguien y me dé un pedazo de carne con unos huesos para hacer un puchero, ¿viste? Porque ellos puchereaban, ¿viste? Iban a pedir sándwiches a la gente, ¿viste? Entonces yo le robaba al carnicero, le robaba unos huesos, unos pedazos de carne, que ni se daba cuenta, porque él tenía 4 reses ahí, ¿viste? Entonces le hacía un paquete, lo ponía abajo de todo, y cuando pasaba por la vía del tren, paraba con la bicicleta y decía, muchacho, mire, le traje esto, y le daba el paquete con la carne, y los tipos decían, que Dios te bendiga, pibe, ¿viste? Y ya después, con el tiempo, los tipos miraban a ver si yo venía, ¿viste? Y yo venía con la bicicleta, con el cajón adelante, con la carne, y los tipos estaban mirando a ver si yo venía. Y cuando venía yo tenía la carne, por supuesto, para ellos, ¿viste? Entonces, fue una pequeña historia que me marcó muchísimo, y me di cuenta de que ayudar a otra persona y ser solidario era como muy agradable, ¿viste? O sea, como que los tipos te agradecían muchísimo lo que vos estabas haciendo. ¿Nunca le hiciste un tema a esos lincheras? Le hice un tema, claro. Ya soy un pobre croto, se llama el tema. Soy un pobre croto, ¿es por ellos? Es por ellos, claro, exactamente. Escapaba de los ojos de la gente. Estaba comiendo solo mi propia risa. Hasta que me pregunté ¿qué me está pasando si hace un invierno? Recuerdo bien que amigos tenía, pero era otro. Decime quién sos vos, oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos, oficial. Dormí la siesta hasta que me Estando acá en Buenos Aires ya, en el disco Pensar en Nada, en el año 80, empecé a pensar por qué el tipo se volvió un linchera, ¿viste? Y redacté toda una... Sí, claro. Ya soy un croto, se llama el tema. Ya soy un croto. Porque el tipo de a poco se va dando cuenta que va abandonando todo lo que él tiene y se empieza a acomodar en las vías del tren y duerme en los cosos del tren y ya se da cuenta que ya soy un croto, ¿no? Ahí viene el nacimiento de lo que ahora es... que incluso tenés junado cuando salís con el auto de gira las estaciones de peaje y qué pendejo hay en cada uno y qué le vas dando, le compras a uno la lapicera, más allá de lo que se conoce del circo. Hago solidario todo el tiempo eso. Yo levato mis clientes, ¿viste? Yo cada vez que salgo a la calle con el auto, siempre 100 mangos ahí en monedas y cambio tengo que llevar, porque no te olvides que yo no me puedo traicionar a mí mismo. Yo compuse El Imbécil, ¿no? Que es justamente el tipo que le cierra la ventanilla del auto al tipo que le pide, ¿viste? Cuando vos de pronto podés decir, flaco, dale una moneda, ¿viste? Eso, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, yo todos los días que salgo en auto tengo mis cambios ahí para dar a toda la gente que me pide, ¿viste? Entonces, es una cosa que inclusive me gusta darle a los pibes que hacen malabares en las esquinas, sí, pero 10 mangos, 20 mangos, ¿viste? Y los tipos, gracias, León, ¿viste? Y me gusta hacerlo. ¿Qué sé yo? Haceme una traspolación, toma el mate. Sí, sí. Haceme una traspolación entre tu viejo en tu infancia y el registro que vos tenés de él. ¿Tu viejo era alcohólico, literalmente? Mi viejo era alcohólico. Mi viejo, por ejemplo, se iba todos los días, mi viejo ordeñaba dos veces por día. Una a la mañana muy temprano y otra a la tarde muy temprano. Entonces después después de la tarde comía, a eso de las 3 de la tarde más o menos, se dormía una siesta y a las 7 agarraba el sulky y se iba al pueblo. Y yo quería ir con él, y mi vieja me mentía, me decía que se iba a hacer la conscripción. Porque a mí me había llamado mucho la atención una foto de mi viejo haciendo la conscripción. Entonces mi vieja me mentía. Yo quería ir con mi viejo, ¿viste? Yo adoraba a mi viejo. Entonces él se agarraba el sulky y decía, bueno, ya, después vuelvo. Se iba al bar, se tomaba toda la ginebra, se patinaba toda la guitarra jugando las cartas, y a las 2 de la mañana los amigos lo subían al sulky, le aflojaban la rienda, y el caballo solo lo llevaba hasta el campo, porque los caballos saben volver, ¿viste? Obvio, a las 2 de la mañana, y a las 4 la sí, se levantaba para ordeñar. Exactamente, entonces mi hijo dormía en el sulky mientras el caballo lo llevaba. Cuando llegaba, yo me acuerdo que era chiquitito y escuchaba las puteadas de mi viejo y la puta madre, y estas vacas, y viste, él odiaba el trabajo del campo, viste. Pero con mi vieja nos levantábamos a esa hora, a acompañarlo, yo ayudaba con el balde, a poner el balde en los tachos grandes de leche, mi vieja ordeñaba con mi viejo, viste, así que lo ayudábamos. Después yo a eso de las 10 y media más o menos, lo acompañaba a mi viejo en un tumbero. El tumbero es como un carro grande con un caballo que llevaba los 10 tachos de leche que él ordeñaba, ¿viste? Los llevaba al camino principal que pasaba el camión donde volcaba toda la leche y mi viejo volvía con los tachos vacíos. Yo lo acompañé a mi viejo y era un viaje maravilloso ese. Yo prendido, me acuerdo chiquitito, prendido del tumbero, mi viejo silbaba, qué sé yo, y ese silencio del campo, qué sé yo. E íbamos bastante, como 2 kilómetros hasta el camino principal a entregar la leche del ordeñado, digamos, ¿no? Yo te decía que hicieras una traspolación entre aquel viejo al que después reconociste como alcohólico folclórico, por lo que contás, ¿no? Sí, bastante alcohólico folclórico. Ah, bastante alcohólico folclórico, bueno. Y pero nunca violento. Nunca violento. Ah, ok. Bueno. Eso era maravilloso. Mi viejo cuando tomaba se ponía un personaje creativo, ¿viste? Y a mí me encantaba, ¿viste? Un tipo alcohólico pero no violento. Bueno, y traspolá esa imagen de tu viejo con lo que tu viejo pasa a ser después, cuando sos León Gieco. Bueno, antes de eso, yo tengo la experiencia y la influencia de mi viejo, porque mi viejo cuando nos lleva al pueblo a vivir, yo tenía 6 años, ¿no? Que empiezo a estudiar el primario, ahí mi viejo nos llevó al pueblo. Enfrente de donde nosotros habíamos alquilado la casa, enfrente yo escuchaba que sonaba un acordeón y un bandoneón. No juntos, a veces un bandoneón y a veces el acordeón. Y yo me quería cruzar la calle para saber quién era, porque me llamaban la atención los instrumentos. Mi vieja me prohibía que yo cruzara la calle porque tenía miedo, imagínate. Uh-huh. El campo, no pasa nada, ¿viste? Pero tampoco pasaba nada en el pueblo. En un pueblo en el año 50... Cañada, ¿no? Cañada Roxín. En el año 56, imagínate, estoy hablando de un pueblo de 1000 y pico de personas. Más casi un caserío. Exacto. Entonces yo me crucé una vez y era un relojero que tocaba, ¿no? Entonces el tipo me sienta en el sillón porque me dice, oh, vos sos Raulito, que vino del campo, que te trae por acá. Digo, no, yo quiero saber si usted es el que toca el bandoneón y la corona. Sí, ¿por qué? ¿Vos querés tocar? Me dijo. Yo me volví loco. Sí, le dije. Me sentó en un sillón y me puso el bandoneón y después el acordeón, ¿viste? Para tocar. Me vio tan entusiasmado con la música. ¿Eso cuántos años tenés ahí? Seis Ajá. años. Me vio tan entusiasmado con la música que me dice, mirá esto, Raulito, me dice. Agarra un cajón, lo destapa, le da cuerda, pone un plato negro, y sale música, ¿viste? Para mí era internet eso directamente. Imagínate, venido del campo, escuchar las ovejas, los chanchos, todo eso. Bueno, ¿cómo puede salir música de un cajón? ¿Viste? El tipo, ¿no? Antonio Tormo. 40 años después, sí, claro. Le cuento a Antonio Tormo todo esto y termino grabando un disco con Antonio Tormo y le dije con una condición, Antonio, que cantemos Puentecito del Río, que fue la primera canción que yo escuché de Antonio Tormo, ¿viste? En aquella época. Ese tipo, que era el relojero, armó un grupo que se llamaba Los Provincianos, un hombre afanado de la orquesta de Troilo. Ajá. Y eran 2 acordeones, bajo y batería, ¿no? Para tocar músicas rápidas, como si Adelita se fuera con otro, unas rumbas, unos pasodobles, y eso. Después iban al camarín se vestían de traje y eran, hacían tango. Los dos bandoneones, los dos acordeones agarraban los dos bandoneones, el bajista era el mismo, viste, y el baterista era el mismo, pero tocaban tango. ¿Quién cantaba en el grupo? Mi viejo. O sea que de ahí te hablo de mi experiencia. Y estuvo 2 años cantando en mi viejo. Yo iba a verlo a mi viejo actuar. Y me acuerdo, lo que más me acuerdo era el nerviosismo que yo tenía para que él no se equivoque de las letras. Porque yo decía, pero mi hijo está tomando ginebra, se va a olvidar de las letras. El tipo no se olvidaba nunca de las letras, cantaba 60 canciones por noche, mi viejo. Entonces esa fue una gran influencia para mí, antes de que yo fuera León Gieco. Pues sabes que ahora que decís esto y pienso en eso de que tu viejo nunca se olvidaba de las letras, y pienso en cuando anduviste hace no tanto... Además de eso, creo que uno nunca se cura del todo, vos mismo lo dijiste alguna vez, con los ataques de pánico y que, sí. Y que los escenarios son como unos machetes donde tenés las, claro, letras, ¿no? Sí, sí, bueno... Capaz que a tu viejo no le pasaba, mira. No le pasó. Con la ginebra. Ahora relaciono. No le pasó eso, ¿viste? A lo mejor le pasó de grande, ¿viste? Pero no cuando él actuaba. Mi viejo era un jovencito, ¿viste? Imagínate, mi viejo tenía 22 años cuando me tuvo, así que tenía 28 años cuando él cantaba en la orquesta, ¿viste? Así que no le agarró ningún ataque de pánico. Gieco creció en Cañada Rosquín, donde comenzó a trabajar a los 8 años cuando se compró la guitarra y dio sus primeros pasos con la música en los actos escolares y con el grupo folclórico Los Nocheros y paralelamente en una banda de rock, Los Moscos. Con esos ganó un concurso para presentarse en el Canal 5 de Rosario en 1965. ¿Por qué cuando llegás a Buenos Aires perdés 25 kilos? Porque no morfábamos. Nosotros vivíamos en una pensión, ¿viste? En Moreno y Defensa. Sí. ¿Viste? Porque mi viejo, cuando yo estaba en el pueblo, con mi viejo, en la época que yo me venía para Buenos Aires, ¿viste? Yo ya tenía el grupo Los Moscos, donde tocábamos Beatles, Rolling Stone. Tenía el grupo de música folclórica, que tocábamos Chalchalero, Fronterizo, y tocaba solo también, ¿viste? O sea, tenía un amplio espectro. Nosotros ensayábamos hasta las 4 o 5 de la mañana. Yo laburaba con mi viejo en el club donde él tenía la concesión, dábamos de comer, hacíamos ravioles, pollos asados y toda la mano. Laburaba hasta las 12 y después me iba a ensayar. Había muchos un sótano porque una señora se quejaba por el volumen de los equipos. Entonces terminó haciendo un sótano debajo de la habitación del guitarrista, ¿viste? Y entrábamos con termos con mate ahí, ¿viste? Y los ensayos terminaban cuando las ganas de mear eran insoportables. Entonces salíamos y meábamos delante de la señora que se quejaba por el alto volumen del sonido. Y jugábamos a un juego a ver quién escribía con el chorro el nombre y el apellido. ¿Viste? Entonces yo llegaba a las 4 de la mañana al club donde mi viejo tenía la concesión. Mi viejo terminaba de trabajar y me esperaba con un asado. Y ahí charlábamos, ¿no? Y él me daba consejos, ¿viste? Ya estaba totalmente borracho y me daba consejos. Y los consejos eran buenísimos. Por ejemplo, me decía, cuando vos vayas a Buenos Aires, no quiero que robes, ¿viste? Si no tenés plata, te tomás el tren y acá... Trabajás un año más acá y después volvés a intentarlo. ¿Viste? Todos esos ejemplos. Y uno de los ejemplos fue maravilloso porque me dice, no quiero que vayas a vivir a Ituzaingó. ¿Viste? Yo no sabía lo que era Ituzaingó. No sabía qué era, ¿viste? Me sonaba raro esa palabra. Resulta que después me entero que él había hecho la colimba en Gualeguaychú con un tipo de Ituzaingó. Y como mi viejo era muy impresionable, el tipo de Ituzaingó le decía que en Ituzaingó la gente se mataba con lanzas, que se asesinaban. Era un adelantado, porque debe estar pasando ahora eso, ¿viste? O sea, entonces el tipo decía, no quiero que vayas a servir a Ituzaingó. Entonces yo decía, debe ser no sé qué Ituzaingó. Dije, bueno, ¿y dónde te parece que tengo que vivir? Le dije. Y mi viejo, ¿viste? Se le daba una copa de vino, así se la tomaba, y me miraba y me decía, y me dijo... Al lado del presidente, me dijo, ¿viste? Y fui a parar a Moreno y Defensa a dos cuadras, de la casa de gobierno. Impresionante esa temática, ¿viste? ¿No? Bueno, y ahí, ¿cuál es la pregunta que me hiciste? Que habías perdido 25 kilos, bueno, cuando te viniste a Buenos Aires al lado del presidente. Al lado del presidente, estando ahí, teníamos enfrente el bar Facundo, que todavía existe, ¿viste? Y no morfábamos, porque el viejo de la pensión nos dejaba tener un calentador para hacer nuestras propias comidas, porque gastaba mucha electricidad. Entonces nos íbamos enfrente al bar Facundo, y no teníamos un mango, y el tipo, el mozo que nos atendía siempre, sabía eso, ¿viste? Entonces nos traía un plato de fideo grande para dos, porque éramos yo y Horacio Fumero. Ajá. Que Horacio Fumero es un bajista que toca con Yáñez, que ahora vive en Barcelona y es profesor de la Universidad de Música de Barcelona, ¿viste? Un bajista impresionante. Él se dedicó al jazz, yo a la música más popular. Y el tipo nos traía un plato de fideo por día y después nos traía un coso de dulce leche para los dos. Pero fuimos adelgazando y adelgazé 25 kilos de no morfar, ¿viste? No teníamos guita. Si de, por ejemplo, Horacio fue el primero que consiguió trabajo y entró a trabajar en la Vascongada, me acuerdo. Ajá. Porque él era ya trabajaba en la fábrica de dulce de leche de Cañada, en la parte de los químicos y qué sé yo, y consiguió acá un trabajo en la Vascongada. Se traía bolsitas de fruta picada que era para los yogur. Ah, sí. Y me despertaba a las 5 de la mañana cuando venía a trabajar para comer la fruta esa. Yo no tenía trabajo, él recién había conseguido y bajamos, yo bajé como 25 kilos. Hoy cuenta quién es León Gieco. Facebook, decime quién sos vos, oficial. Decime quién sos vos. Venimos a hacer una parte del aire en una radio de todos. Los domingos, 10 a 11. Nacional. Una bitácora de historias y sensaciones. Decime quién sos vos. AM 870, la radio pública, los domingos a las 10. Hoy cuenta quién es León Gieco. Decime quién sos vos, primera parte. Cuando tenía solo 18, llegaba Buenos Aires. Era marzo, de neblinas, del tren bajé temblando. Parecíamos todos del mismo barro. Es a los 17 años cuando Gieco viaja por primera vez a Buenos Aires y conoce a Lito Nevia y a Gustavo Santaolalla, quien le da la oportunidad de tocar como telonero de los espectáculos de artistas más reconocidos. ¿Y el primer trabajo firme que conseguís cuál es? Tras Radio. ¿Tras Radio? Tras Radio es un edificio que está en San Martín y Corrientes, todavía está ahora el edificio. En ese momento había tres empresas de telecomunicaciones, Tras Radio, ITT y Talcable. Eran tres empresas internacionales. Ajá. El tipo que le consiguió el trabajo a Horacio Fumero en la Vascongada me dice: tengo un trabajito para vos. Me parece, ¿por qué no vas a hablar con mi amigo, el presidente de Telex de Trasradio? Y me atiende un señor de apellido Agra que me recibe y le caí bárbaro. Le dije: mire, yo soy una persona honesta, soy del campo, es la primera vez que estoy en Buenos Aires y quiero ayudar a mis padres porque mis padres no van para adelante, y no sé, lo compré al tipo. Me hizo entrar directamente a un lugar a trabajar, que había que hacer 7 años en la compañía para entrar a Telexista Internacional. Telex Internacional, entrabas a una sala donde había 50 máquinas Siemens que salía la cinta. ¿Te acordás del Telex? Sí, obvio. Vos tenés que acordar. Sí, la Teletipo. Exacto, la Teletipo, bueno. Entonces, yo no sabía, dije, ¿dónde me mete a trabajar este tipo, viste? Entro a un lugar donde había un montón de máquinas escribiendo solas y me pone a la secretaria de él para que me enseñe, viste. Entonces, una secretaria divina, un par de gomas divinas, así, se apoyaba así, me enseñaba cómo era. Yo ya sabía escribir a máquina porque mi viejo, a pesar de todo, me dice, yo no quiero que vos seas un burro de carga, me decía. Yo quiero que vos trabajes en una oficina. Y para trabajar en una oficina tenés que saber inglés y escribir a máquina. Y yo me recibí de mecanógrafo en mi pueblo y empecé a estudiar inglés de mi pueblo y me sirvió para este trabajo. Resulta que este trabajo era buenísimo porque primero que estaba en San Martín y Corrientes. Yo abría la puerta de noche, las ventanas, y miraba el obelisco. Y para mí, venir del campo y tener un trabajo donde mirás el obelisco es un éxito total. ¿Pero por qué trabajaba de noche? Porque los empleados me cambiaban el turno a mí, porque yo era el único soltero. Y aparte, era soltero y vivía a pocas cuadras de ahí, de San Martín y Corrientes. O sea, que laburar a la noche... Y a mí no te calentaba, sino que te venía bárbaro. Por supuesto, y aparte otra cosa, yo laburé toda mi vida a la noche, con mi viejo en el bar y ensayando, tenía el background de laburar de noche. Entonces, ¿qué hacía de noche? Como había poco trabajo, decía, ¿qué pasa si llamo ahora al operador de Colombia y hablo un rato con él? Entonces discaba, salía el answerback, ¿te acordás la palabra esa? Answerback, salía el answerback del operador de Colombia y, hola, ¿qué tal? Yo soy un operador de Argentina, ¿cómo estás? ¿Viste? Y el tipo me decía, esperaba un poquito y después, bien, dice, vos sos de, ¿cómo es Colombia? Bueno, Colombia, bla, bla. Dije, voy a llamar a España. Entonces, llamaba a España, me tenía un operador español, ¿viste? Me ponía a hablar con el operador español de noche, así, como en secreto, ¿viste? Gastando telecomunicación, sí, para la radio. Como debe ser. Pero ¿qué me pasaba a mí? Dije, este es el pibe, me está comunicando, estoy en un trabajo, estoy comunicado con el mundo, ¿viste? Era increíble ese trabajo, ¿viste? Ese fue el primer trabajo que yo tuve en Trasradio. Cuando viene el peronismo, en la época de Cámpora, se arma Entel. Y Entel consume las empresas internacionales, se termina ITT, Italcable y Trasradio, y pasamos todos a trabajar a Maipú y Corrientes, subsuelo, como telexista. ¿A quién le mandé telex? A Perón, porque venía Cámpora, venía con Bonazo. Yo esto lo estudié, lo me enteré por el libro de Bonazo, sí, que en un momento dice, íbamos con el tío Cámpora a pasar telex a Maipú y Corrientes abajo, y yo, el operador era yo. Cámpora me elegía a mí porque yo escribía muy rápido, ¿viste? Entonces le mandamos telex a Perón, y una vez que le mandamos el telex ya grabado con la cinta, se quedaban dialogando, ¿viste? Perón le mirá decía... la historia esta, no te puedo increíble, creer. Yo le mandaste telex no a Perón puedo creer. Con Cámpora, increíble. Entonces trabajé ahí en Entel, también a la noche, porque todos los operadores me cambiaban el turno. Seguía soltero, sigo soltero, ¿eh? Tengo 60 años y sigo soltero, no me casé nunca. Sí, sí, pero no vengas a pelar. Estoy soltero, pero con nietas de 15 años. Estamos hablando de otra cosa. Escúchame, bueno, mirá qué bueno haber trabajado de noche. A las 12 y media de la noche, no había laburo, porque a la noche no hay muy poca, de vez en cuando caía un delirante a mandar un telex. Yo tenía una radio chiquitita y pongo Modar en la noche con Pedro Aníbal Mancilla, exactamente, con Arco Iris, donde ellos dicen, por ejemplo, que no solamente eran artistas que eran famosos con Mañana Campestre. Nosotros no solamente somos músicos, sino que enseñamos. Guillermo Barrampé enseña bajo, Aratocatlán enseña traxos, Drupi Gianello enseña batería y Gustavo Santolalla, enseño guitarra y canto. Y dije, me voy a estudiar con Gustavo Santolalla. Y gracias a trabajar de noche, me fui a Maipú al 1400, que es casa neto de venta de instrumentos, y me anoté para estudiar con Gustavo Santolalla. Y de ahí sale mi relación con Gustavo, de que él dice, yo aparte quiero producir. Venite el martes, porque yo quiero producir trabajo, porque yo le había mostrado unos temas. El tipo ya decía, aparte, totalmente, quiero producir. Él quería producir discos. Entonces, como yo le había cantado unas canciones, las primeras que yo había compuesto, Hombre de Hierro, El Palio de Libertad, Seamos Todos Caballos, Los Caballos Blancos, se lo canté a Gustavo, y Gustavo me dice, esto está bueno para hacer un disco, me dice, ¿viste? Venite el martes que te voy a producir un disco a vos y tengo un dúo que me interesa. Y apareció Charly Nito Ahí los conozco a Charlie Nito, ¿viste? Y nos juntamos todos, y Gustavo quería hacernos el disco. Charlie Nito las agarró Jorge Álvarez, y dijo, ustedes con las amas de casa del rock no van a grabar, porque le decían las amas de casa del rock, porque ellos tenían una comunidad, y se lavaban la ropa, barrían, ¿viste? ¿Entendés? Entonces se los llevó a grabar a Polygram, a otro estudio, a otra compañía, o de Jorge Álvarez. Uh-huh. Yo me quedé con Gustavo, porque a mí me interesaba mucho que Gustavo sabía mucho folclore. Yo, esa dualidad que yo tenía de tocar los Fronterizos y los Chalchaleros y tocar Beatles y Rolling Stone con la banda de rock, esa dualidad me siguió hasta ahora, y en ese momento dije, Gustavo Santaolalla es la persona. Y me grabó mi primer disco. Gustavo Santaolalla me grabó mi primer disco, que se llama León Gieco, de tapas amarillas con un agujero. No sé si te acordás de ese disco. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. En noviembre de 1971 tuvo su primer gran presentación en el Buenos Aires Rock Festival y después en el Acusticazo en el 72 junto a Lito, David Lebón, Domingo Cura. Y fue allí cuando registró la primera grabación de Hombres de Hierro. Un año más tarde, en 1973, se edita el primer disco que le produce Santaolalla, el que incluye En el País de la Libertad. ¿Hasta cuándo estuviste en la Telefónica, con los Teles? Estuve hasta un momento en que se hace el disco, Gustavo Santaolalla se hace el disco, hacemos el disco con Gustavo, y Pepe Neto era el productor del disco y empezó a recorrer compañías grabadoras para ver si picaba en alguna compañía grabadora. Era profundamente rechazado el material, porque decían que era material de protesta, ¿viste? No, esto es música de protesta, flaco, no pasa nada. Va a Music Hall, ¿no? Y hay un tipo ahí que lo están por echar, Giacomo se llamaba. Lo estaban por echar porque el tipo había mandado una transfugiada, ¿viste? Contrataba, por ejemplo, en vez de una orquesta, cada cuatro músicos y pasaba por una orquesta, ¿no? Una cosa así. Pero el tipo le encantó mi disco, y ¿sabes lo que hizo? Me lo mandó a difusión con Led Zeppelin y con otro grupo más, a difusión. Entonces yo no sabía nada de eso, el disco estaba, no sabía si lo habían aceptado. Me tomo un taxi, porque llegaba tarde a Maipú y Corrientes. Yo vivía, ya podía alquilarme un departamento de un ambiente enfrente del Shah, en la calle Sarmiento. Sarmiento y Uriburu. Ahí enfrente del cine Shah, que yo me mataba con el cine Shah, ¿viste? Porque eran unas películas impresionantes. Veía Puertas de Lila con George Brassan. Claro, yo curtía la ¿te acuerdas que se curtía también la Leopoldo Lugones del San Martín? Totalmente. O el Cosmo, que era la vuelta. El Cosmo y el Arte. El Arte. El Arte, bueno, en diagonal, que aparte arte, ahí, al lado tenía el... Claro. Ahí el bolichito con el piano, y aparte vi unas minas, no se puede... Claro. Ver, tres el, de cine, la mañana. El cine Arte, ahí vi Bangladesh, Woodstock, sí, y tal. Sí. Bueno, entonces yo me tomé un taxi para llegar al trabajo, y en Corrientes y Callao, me escucho por la radio, loco. Escucho El País de la Libertad por la radio. Me agarró una emoción tan grande que le dije al taxista, bájeme acá. Le pagué y nunca más fui a laburar. Y empecé a caminar por Corrientes. ¿En ese momento decidiste no ir más a laburar? En ese momento decidí nunca más ir a trabajar. Ah, esta historia tampoco la conocía, ni creo que se conozca. Y me pongo a caminar por Corrientes para ver si había salido el disco. Mirá la ilusión. Y no había salido el disco. Lo había mandado este loco a promocionar. Y pegó. O sea que era un gran promotor el tipo. Entonces, estoy caminando y me paso corriendo para allá, para Corrientes, hasta el obelisco, cruzo Corrientes, me vengo por la otra, por la enfrente de Corrientes, a ver si salió el disco. Viste que había muchas librerías y había mucha venta de discos en Corrientes. Todavía me encanta estar por esa zona. Sí, ¿viste? Ni hablar, ni bueno, hablar. En uno de esos viajes... Santa Fe nunca será lo mismo. Claro. En uno de esos vueltas y idas y venidas por Corrientes, en el bar La Paz, me lo encuentro a Charlie. Que yo lo conocía a Charlie. Solo tomando un café. Entro, hola Charlie. Tenés noción de lo que estás contando, ¿no? No, claro, porque pienso en el impacto de alguien que escucha de que vas caminando a que no sé qué hora y estaba Charlie solo en La Paz. Claro. Y es como fuerte. Pero aparte nadie nos conocía. Recién estábamos empezando. Entonces Charlie estaba solo tomando un café, lo miro por la ventana de La Paz y entro y digo, hola Charlie, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Che, no sé lo que me acaba de pasar, loco. Me escuché arriba del taxista y decidí no trabajar más, ¿viste? Porque, pero estoy recorriendo los lugares y no salió el disco todavía. Y Charlie agarra del morral que llevaba, así, saca su primer disco y me dice, el mío ya salió, me dice. ¿Viste? Hacía 4 días que había salido el disco de Charlie, el primer disco de Sui Generis. Es impresionante. Y no, bueno, nos quedamos tomando un café así, y ya cuando viene un pibe, me acuerdo que se levantó un pibe con el disco de Sui Generis a hacerle firmar un autógrafo a Charlie, lo envidié, ¿viste? ¿No? Y Charlie me miraba así, firmó el disco y me miraba de reojo me diciendo, el mío ya salió, mío, ya claro, estoy firmando no, el primer claro, autógrafo. No vengas, claro, no vengas acá a mostrar que la tenés más larga, exactamente. Muy bueno. Decime quién sos vos, un espejo sonoro, los domingos de 10 a 11, www.decimequiensosvos.com.ar. Ahora que lo mencionás a Charlie... Yo lo conocí a Charlie de... Porque nosotros teníamos, habíamos copado el Teatro Luz y Fuerza, el teatro que está ahí en el en Perú, a no sé cuánto. Y resulta que teníamos el teatro copado con Miguel Eugenio, que era un dúo de aquella época, Aucán después se llamaron, ¿no? Sí, de Aucán, sí. Bueno, entonces éramos los líderes, ahí copábamos el teatro y dijimos, vamos a contratar a un soporte. Y contratamos a un grupo que se llamaba Sui Generis, que no era solamente Charlie Nito, eran 6. Llegamos al lugar, probamos sonido, qué sé yo, cuando llega el momento que suena el que tiene el soporte, que era Sui Generis. Nosotros éramos los líderes, digamos, ¿no? Éramos los que habíamos copado el lugar. Entonces, nadie, no iba nadie, iban 15 personas. Pero entonces llega el Gordo Pierre, un personaje mítico del rock. No lo tengo. Un gordo que era el creador de Sui Generis. Me dice, mirá, no pueden empezar los chicos porque falta el tecladista, me dice. Y digo, pero que empiecen los otros. No, sin el tecladista no puede tocar Sui Generis, el tecladista es lo más importante del grupo. Me dice, así que empiecen ustedes. Bueno, llegó el momento y tuvimos que empezar nosotros, ¿viste? Bueno, Charlie se había escondido para asegurarse el cierre del show. O sea que Charlie viene haciendo lo mismo desde 71. Del 70 a 71. Te decía ahora que lo mencionaste a Charlie. Mirá las vueltas de la vida, a ver si te sigo bien cosas que has declarado y lo que te conozco. Que te lo encontrás a Charlie en La Paz solo cuando escuchaste tu primer disco. Y después es a Charlie, corregime si tengo mal el dato, a quien recurrís cuando estabas en medio, mucho más para acá todo esto, de un ataque de pánico y lo llamás y le decís, Charlie, es así la historia. Totalmente. Y él te dice... Déjame de joder que estoy grabando con no sé quién. Sí, así es. ¿Cómo es eso? Y eso te hace bien. Mirá, a mí me agarró el ataque de pánico en Estados Unidos. Yo no sabía lo que era el ataque de pánico, ¿viste? Yo voy a grabar el disco Rojo. ¿Cuando te vas en el 80? Cuando me voy en el... ¿94, 95? Antes había tenido un par de episodios. Viste, tuve un par de episodios. Por ejemplo, me llamó la atención un programa de Badía, que yo me tuve que anotar la letra del Fantasma de Canterville y de Solo le pido a Dios. ¿Viste? Y Pete, y una vez me contaste que estabas arriba de un escenario, la última vez que nos vimos. Exacto. Y me olvidé la letra. Sí, me olvidé la letra y me trabé, ¿viste? No sabía qué estaba cantando, ¿viste? Y dije, ¿qué me pasó? ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Qué me estalló algo? Yo sentía como que me pasaba algo realmente. Bueno, llegó el momento de grabar Orozco. Nos vamos a Estados Unidos. Yo no le di pelota a esto. Pensé que era una cosa del oído. Porque fui a un médico, me dijo que puede ser una cosa del oído, ¿viste? Me fui para allá y me agarró otro ataque de pánico, pero así, alucinante. En Estados Unidos. Y después me quedaba mirando un punto fijo, ¿viste? Porque los ataques eran muy fuertes, ¿viste? Yo tomaba Xanax. había un médico se descubrió que era ataque de pánico, un médico en Estados Unidos, un médico argentino. ¿Un médico argentino sí, en Estados sí. Unidos? Fui y me dice el tipo, mira, te voy a poner un holter, ¿viste? Vos andate con el holter y anotame todo lo que vas sintiendo, ¿viste? Todo, yo le iba anotando, ¿viste? Ahora me siento mal, me da paranoia de que me caiga muerto y estoy revisando si tengo los documentos o no para que sepan quién soy, ¿viste? Cuando a la noche lo llamo por teléfono y le describo todo, el tipo me dice, panic attack, me dice. ¿Qué es eso? Le digo. Es una cosa muy común en esta época que se llama ataque de pánico, ¿viste? Y en un momento que me quedé, que tenía todo vendido, ¿viste? Que estaba mirando un punto fijo, al único que se me ocurrió llamar fue a Charlie. No sé por qué. ¿No sabes por qué? No sé por qué. La verdad que no sé por qué. Lo llamé a Charlie, le dije, estoy muy mal, Charlie, no sé qué me pasa, estoy grabando un disco impresionante con Robinson, que toca la batería con Steve Winwood, y qué sé yo, pero estoy muy mal, ¿viste? Y Charlie no entendió lo que yo le dije, ¿viste? Es como que no estaba dispuesto a decirme, bueno, quédate en el molde, quédate tranquilo. Él tampoco sabía nada, yo no tenía por qué forzarlo a él a que sepa lo que me estaba pasando a mí. Tu exigencia era alta, claro, digamos. Era alta. Pero bueno, como Charlie fue también un tipo muy importante para mí, porque fue uno de los primeros tipos que yo admiré muchísimo. Porque en ese concierto, que yo te dije que Charlie se escondió para asegurarse el cierre, nosotros nos quedamos, entre las 15 personas que habían pagado la entrada, me quedé a mirar Sui Generis, a escuchar Sui Generis. Y veo que Charlie tocaba un rock con las dos manos y con el talón tocaba los agudos. Con el pie y el talón tocaba los agudos. Entonces viene el interventor del teatro y me dice, sacame ese hijo de puta de ahí porque yo lo voy a matar, ¿eh? Anda a sacarlo vos, le digo, si es un genio, ve lo que está tocando, ¿cómo lo voy a sacar yo? Me encanta lo que está haciendo, a sacarlo vos. Y el tipo nos animó, ¿viste? Ahí fui un tipo que dije, cuando yo arme un grupo, quiero que el tecladista sea este tipo, ¿viste? Me equiluso también, ¿no? ¿Viste? Es en el contexto de la mudanza a Los Ángeles, escapando de la censura de la dictadura, que León compone una de sus canciones más emblemáticas, Solo le pido a Dios, traducida a casi todos los idiomas e interpretada por infinidad de artistas en todo el mundo. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeteen la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial. Hoy está León Gieco. Volvamos a Estados Unidos, pero ahora sí, 70 y 80, ¿cuándo te vas? Cuando me voy en la época de los militares, sí. Año 78. ¿Te vas rajado o muy consciente de lo que sucedía acá o porque tenías alguna amenaza? No me voy consciente de lo que estaba pasando acá, me voy amenazado. Porque yo en el año 78 compuse Sobre Pido a Dios y fui citado en el primer cuerpo de ejército donde un tipo me dijo, usted no puede componer una canción de paz, no puede cantar una canción de paz en época de guerra, me dice el tipo. ¿Ese no era que me lo contaste cuando hicimos mala junta, el general Montes? General Montes, exactamente, Jorge Montes. No sé si Jorge, ¿eh? Jorge Montes era el que manejaba la prensa en Music Hall. General Montes se llamaba el tipo. Me parece que Oscar Montes. Oscar Montes, exactamente. Me dice, usted no puede cantar una canción de paz en época de guerra, ¿no? Entonces, y aparte yo había tenido ya un problema que fui citado ya después en él. Cuando volví, tuve otro problema más con la Universidad de Luján, cuando yo fui a tocar a la Universidad de Luján. Pero esto fue después. Yo compongo Sobre Pido a Dios y empiezo a recibir las primeras amenazas, ¿viste? Teléfono, ¿no? Mirá, flaco, viste, andate del país porque te están, mirá que está jodida tu mano, viste, porque yo ya venía teniendo, yo estaba en una lista de censurado, pero en la época de López Rega ya. Yo tenía todas las canciones censuradas. Mi tercer disco, que se llama El Fantasma de Canterville, porque lo llamé así porque era el único tema que no me corresponde, que no era autoría mía, que era de Charlie, que lo compuso para mí. Todo ese disco, de 12 canciones me quedaron 10. Diez tuve que rehacerle todas las letras a las canciones. Entonces, por ejemplo... ¿Las rehiciste? Claro, por ejemplo, en vez de... he muerto muchas veces acribillado en la ciudad, he muerto muchas veces arrodillado en la ciudad, ¿viste? Para que no diga nada. Tenía que cambiar todas las letras. Vos sabés que ahora que contás esto, alguna vez lo he dicho al aire, ¿no? Pero se sabe muy poco. Rafael Acarrá, para la Argentina, esto me pasó, yo estaba en Radio El Mundo, 77-78, ella graba una versión con estribillo diferente de la de Para hacer bien el amor hay que venirse al sur. Ajá. Para la Argentina, graba Para enamorarse bien hay que venir al Totalmente. Sur. Totalmente. Sí, yo sé eso. Yo sé eso. Bueno. Sí. Yo estaba en una lista de tipos prohibidos por la radio y televisión y qué sé yo. Pero no en vivo. En vivo tuvimos un par de problemas. Cuando fuimos por ahí, estuve preso en Comodoro, en Córdoba, ¿viste? Por cantar canciones prohibidas. Pero bueno, a los dos días me largaron, ¿viste? Pero después de Como no sobrepido a Dios, que fue el momento en que íbamos a entrar en guerra con Chile, empiezo a recibir amenazas. Y las amenazas eran de tipos que me decían, mirá, andate flaco porque, viste, ¿sabés qué? Tenés que irte, ¿viste? ¿Vos estabas con tu mujer? Sí, claro, vivía en Belgrano. Y bueno, entonces, yo no le daba bolilla, yo creí que era un chiste lo que me estaba pasando. Hasta que me llama una mina y me dice, mirá que tenés que irte porque estos tipos, ¿sabés qué? Saben hasta en qué jardín de infante va tu hija, ¿eh? Yo dije, ¿qué me están diciendo, loco? Yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando, ¿viste? Mediados del 78, más o menos, una cosa así. Entonces, con toda la euforia del mundial. Claro, aparte, ¿viste? Entonces, ahí es como que reaccioné, ¿viste? Lo consulté con mi manager, que era Michelle Leisenstein, que era un pibe que estaba conmigo. Me dice, mira, gordo, comprémonos un par de pasajes y nos vamos. Yo la mandé a mi mujer y a mi hija a vivir a la casa de la madre. Dejamos ese departamento para que nos asustamos. Y me fui para Estados Unidos. Pero antes de Estados Unidos viajamos por Colombia, Venezuela, Costa Rica. Teníamos un pasaje de Avianca que teníamos parada en cualquier lado. Hasta México. Y no nos gustó ningún país, ¿viste? Y ahí llamo a Estados Unidos, que vivía Gabriela y Edelmiro Molinari. Que Gabriela era la mujer de Edelmiro Molinari, el guitarrista de Almendra. ¿Sí? Me dice, mirá, León, venite para acá, vénganse para acá, yo tengo un cuarto, pueden... ¿En Los Ángeles era eso? En Los Ángeles. Así que me fui a Los Ángeles, era época de la democracia, ¿no? Era... Carter. 76-80. Exactamente, era Carter. Y me quedé ahí en Los Ángeles, ¿no? Un tiempo, después fui a Michigan, después vine a trabajar clandestinamente porque me quedé sin guita, volví, me fui a Europa. Che, León, ¿y qué te pasó en Los Ángeles, más allá de que siempre tuvo mucha comunidad latina, mucha comunidad gay, sí, digamos, una parte bastante abierta de la sociedad norteamericana, pero qué te pasó con idioma, costumbres? ¿Te pegó mal, no? Mira, ¿no? me pegó bien porque a mí me encantó Los Ángeles, me encantó el clima de Los Ángeles, me encantó ese clima desértico y además me pasaron cosas maravillosas. Yo llego a Los Ángeles y ya desde el avión vi que todo estaba todo ordenado, ¿viste? Entonces me gustó. Cuando vamos y vemos el clima y respiramos el clima, también me gustó. Nosotros ya teníamos unos mangos para alquilar un departamento y toda la mano. Llego y Gabriela me dice, pasado mañana toca Bob Dylan. Dije, ¿cómo? Fui y me compré una entrada de reventa en $30. Voy con Gabriela al Universal Studio, al Studio Universal, que, en ese momento el anfiteatro estaba sin techo, ¿no? Era una noche maravillosa y yo voy a ver Bob Dylan, loco, vos imaginate cómo puedo pasarla yo. ¿Para cómo? Se me ocurre analogizarlo cuando te pusieron un coso negro en un cajón y te sentiste que estabas con internet en la infancia. Exactamente. Una cosa así. Yo no lo podía creer de ver, del primer tipo que iba a ver era Bob Dylan. El primer concierto que vi fue At Budokan, dos discos de Bob Dylan que grabó en Japón y lo presentaba en Los Ángeles. Pero aparte me pasó una cosa increíble. Voy con Gabriela Molinari, sabés que es la primer cantante de rock que tocó en el barro, que en el primer barro. voy con Gabriela y viene una cámara, dos tipos con una cámara, y dice, bueno, en inglés, ¿no? Queremos saber a qué venís, ¿viste cómo te sentís de ver a Bob Dylan? ¿Sí? Y Gabriela me traducía. Y me decía, mira, él, I don't speak in English, le decía yo. Y Gabriela decía, él no sabe hablar inglés. Vos le podés traducir, o sea, el tipo insistió. Y Gabriela dice, sí, yo le puedo traducir. Me dice, ¿qué te parece a vos ver a Bob Dylan? Y dije, flaco, Bob Dylan me hizo componer mi primera canción. ¿Viste? Es muy importante para mí, es como mi maestro, ¿viste? Me dice el tipo, bueno, la vas a pasar bomba, entonces, me dice el tipo. Mirá lo que me pasó, y salió en la televisión de Los Ángeles, sale el reportaje que me hacen a mí, qué pensaba yo de Bob Dylan, que lo vio Pino Marrone, lo vio por televisión. Fue increíble. ¿Cuándo te volvés de esa etapa, Yankee? Yo me vuelvo clandestinamente, dejé mi familia allá, vine a tocar al interior, acá había muchos dólares, yo regresé con 8.000 dólares, que era una barbaridad de plata. Era la tablita. Claro, era una barbaridad de plata y llegué para irme a otro lado, ¿viste? Pero como clandestinamente, ¿qué haces? ¿Recorres de Querusa al interior? No, íbamos, por ejemplo, el representante que yo tenía acá me dice, mira, no podemos tocar en Buenos Aires, porque teníamos miedo realmente, pero yo te consigo unos shows en el interior, ¿viste? Tipo pueblitos de Córdoba, qué sé yo, y yo iba, tocaba, era más o menos conocido, iban unas 500 personas, ¿viste? ¿No? Y yo ganaba mi guita. Me llevé 7.000, 8.000 dólares de acá a Estados Unidos, que era una barbaridad de plata. Fortuna. Era una fortuna en ese momento, ¿viste? Y después nos quedamos más allá y volví después en el año 81, 4, 81, época de dictadura militar también. Ah, claro, en la posterior y también ahí iniciamos con Pitti, que fue mi primer manager del año 81. Iniciamos unos conciertos producidos por los quinto años de los bachilleres en los pueblos. Dijimos, son el alma del pueblo, ¿viste? Entonces íbamos al 70 y al 30. Ustedes organícenlo, nosotros parábamos en la casa de los pibes, comíamos los ravioles que nos hacía la vieja, ¿viste? Y tocábamos, ¿viste? Y bueno, así hicimos una gira enorme, 80, todo por el interior, ¿viste? Yo, animándonos de a poquito a tocar en Buenos Aires, hasta que en el año 82 viene Mercedes Sosa del exilio a tocar al Teatro Ópera y dijimos ahí dijimos que venía la democracia. Por eso yo cuando hablo de Mercedes digo que es un ícono de la democracia para nosotros. Nosotros no le queríamos ni a los políticos ni a los militares que venía la democracia, porque había unos políticos como Alfonsín que ya estaban hablando que la democracia, que eso. Nosotros no le queríamos a nadie, pero sí le quería a Mercedes. Y Mercedes venía después de 6 o 7 años de exilio, venía a tocar al Teatro Ópera, realmente era porque venía la democracia. Y ahí cantamos Sobre Pío Dios. Vamos. Ahora vamos a cantar todos. Todos juntos, por favor. Gracias, muchas gracias. La semana que viene, segunda parte del Decime Quién Sos Vos, con León Gieco. Solo le pido a Dios. Concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web,